que no le pones un moño a esta noche y me la regalas? ¿A qué no te atreves a vivir tu sueño? Suéltale las alas. ¿A qué no te pierdes conmigo esta tarde hasta en la mañana? ¿A qué no te atreves a apagar tu fuego y compartir mi almohada? No vaya a ser que te pierda. No vaya a ser que me pierdas. No confiemos en la suerte. No vaya a ser la de malas. Que no volvamos a vernos y quedarnos con las ganas. A que no le pones un moño a esta noche y me la regalas. Que no le pones un moño a esta noche y me la regalas. No vaya a ser que te pierdas. Suerte, no vaya a ser la de malas, que no volvamos a vernos y quedarnos con las ganas. A que no le pones un moño a esta noche y me la regalas. A que no le pones un moño a esta noche y me la regalas.